¿Por dónde anda? ¿Está por ahí Ciro? ¿Nos está escuchando? Ah, hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cuál es la voz de Ciro? No los distingo. Bueno, nosotros acá desde Radio Box les mandamos un beso muy grande a los dos. Gracias por estar con mami, por acompañarla y por desearle suerte, obviamente. Y en cualquier momento que mami venga a la radio, vienen con ella, ¿sí? De nada. De nada. Qué lindo. Gracias, gracias. Gracias. A bueno, beso grande para Ciro y para Luana, entonces. Ahí está, la mami babosa, hermosos. Esos, encima mellizos. Tienen la... Mellizos, sí. Tienen la escucha afilada, ¿viste? Los nombrás sí. Y vinieron mellizos para la cocina. Sí. Qué lindos. Así que bueno, eso sobre el tema de la voz que estábamos hablando, Meli, la importancia de poder también elegir nuestro tono de voz para la comunicación, ¿no? De tener una voz consciente. Exactamente. Sí, porque la voz también es algo que suelo escuchar. Bueno, mi voz, como que la voz es así, ¿no? Y no hay manera de modificarla. ¿Sí? Entonces, como dijimos, la voz también está atrás de un observador y tenemos la capacidad de modificarla de acuerdo a lo que queremos que pase. Por eso ahí nombraba a los chicos, digo, cuando yo me pongo a jugar con ellos, por ahí ahora no, pero claro, cuando eran más chiquititos, sí. Tenía todo ese abanico, ¿no?, en la variedad de la voz, que no es la misma que estoy sosteniendo ahora en esta conversación, ¿no? Y así para todas las situaciones que a cada uno se le pueda ocurrir. Claro, o sea que entonces podríamos decir que de acuerdo al tono de voz es lo que utilizás para conseguir contextualizar esa conversación que quieres llevar adelante. O sea, llamar atención para dar la charla que quieres dar, para generar expectativa de lo que quieres decir, para contextualizar, rapor, ¿no?, para generar, claro, el resultado que quieres conseguir, sí, justamente. Desde qué lugar nos escucha, ¿no? Si nos prestan atención a lo que queremos comunicar. Y modificar el tono de voz de acuerdo a lo que estás diciendo, a veces para generar la atención que necesitas cuando notas que tal vez lo que estás diciendo no está siendo en un común de una cantidad de gente siendo escuchado con la atención que debería. Sí, y algo que yo traigo siempre es que todo lo que hacemos y generamos hacia un otro, primero es para nosotros. Ah, okay. Esta emoción que yo puedo, digamos, provocar, o esta voz, o todo lo que genere en relación a acompañar a un otro, o a coordinar algo juntos, o a lograr que me escuche... Primero necesito revisarme a mí, porque yo también al poner la primer voz, a mí me pasaron cosas. Y al, claro, poner la segunda también, no es solamente lo que a ustedes les genera, ¿no? Sino estar conscientes también de cómo me siento yo primero, ¿no? Estar presente y consciente en mi cuerpo antes, después de pasar o a la asistencia o a la escucha con un otro, en este caso los coaches, ¿no? O sea, de no estar... primero viendo lo que le pasa al otro, sino también, o al mismo tiempo, estando presente en mí y en el otro. Exactamente. Ahora, qué importante estar entrenado de la manera que lo estás, porque eso lo haces en fracciones de segundo. O sea, tu mente está en atención para lo que vos querés expresar, para ponerte en rapport con el otro, para tener un tono de voz adecuado, y lo estás revisando al filo de lo que estás hablando en el comienzo de esa conversación. Es muy muy fino lo que decís, muy muy preciso, diría, ¿no? Lo que pasa es que yo escuchaba y digo, es todo un entrenamiento. O sea, todas las transformaciones que nosotros querramos hacer en nuestra vida, ya sea en lo corporal, en lo emocional, desde el pensamiento mismo, requiere como desaprender, como decías vos al principio, Meli, desaprender a una especie de comunicación con tu cuerpo para adoptar otra, ¿no? O sea, y no es de la noche a la mañana, requiere de estar presente, de hacerlo a diario, de tomar contacto durante el día y varios días para que se nos haga un hábito. Necesitamos por lo menos, no sé, 2-3 meses para entrenarnos intensivamente en estar atentos, en estar presentes en esa situación, ¿verdad? Sí, es como todo aprendizaje, ¿no? Es poder sostenerlo en el tiempo para poder internalizarlo y que el cuerpo empiece como a reconocerlo. Cuanto más, ¿no?, más lo practiquemos, ya va a llegar un momento que va a pasar a ser parte del automático, ¿no? Que todos tenemos cosas que hacemos en automático porque, como nos aporta las neurociencias, busca ahorrar energía, ¿no? Entonces no estamos pensando cada cosa que hacemos. Bueno, esto que traes vos, a partir de, como decís vos, de entrenarlo y de practicarlo, llega un momento que yo no estoy pensando ahora en este momento cómo está mi voz, porque ya lo tengo también incorporado después de haberlo aprendido y haberlo practicado. Es simplemente eso, no hay mucho más secreto. Seguro, y esto de que también leía y entendíamos que los coaches es algo que manejamos, lo que es disposición corporal. O sea, tenemos distintas corporalidades que podemos recurrir a ellas en función de lo que queremos lograr y el tipo de comunicación que queremos tener. Y está buenísimo esto de que la gente pueda despertar en conciencia, de tomar contacto, de que tienen un recurso maravilloso que es el cuerpo. Que no es solamente el que nos traslada de un lugar al otro, sino es el que nos comunica, el que nos relaciona con nosotros también, ¿no? Porque muchas veces decimos, uy, estoy tan tensionada, tengo toda la espalda dura, no puedo mover el cuello. Y bueno, esto tiene que ver con lo que vos decías, el estar presentes, el conectarnos, el poder registrar cómo está nuestro cuerpo, que es algo que no le dedicamos tiempo. Y realmente es tan sano poder hacerlo, ¿no? Y otra de las cosas que pensaba, porque por ejemplo para hoy, para el programa, elegimos música disco. Dijimos, vamos a ponerle onda al cuerpo. Entonces elegimos música disco. Y también leía esto, que la música es generadora de contexto. ¿Qué nos recomendás, por ejemplo, en relación a la música con el cuerpo? Como vos trajiste recién esto de las disposiciones corporales, ¿no? Que en la formación se ven como resolución. Bueno, vos nombraste flexibilidad con la voz aguda, que está claramente relacionada a esa disposición corporal, ¿no? La resolución, la estabilidad, la flexibilidad y la apertura, que también están relacionados con los elementos de la naturaleza, ¿no? El fuego, la tierra, el agua y el aire. Claro. Y hay características en las melodías que nos acercan y nos generan estados emocionales relacionados a acciones corporales. Entonces, justamente la flexibilidad, que es el aire, sí, nos genera diversión, alegría, un cuerpo liviano. Entonces, cualquier melodía que tenga violines, instrumentos de aire, sí, que hace que el cuerpo se vaya hacia arriba, ¿no?, en esa liviandad, nos va a permitir generar esta emoción, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un disparador. Fantástico. Para generar la emoción externo, ¿no? Exacto. Y si ponemos tambores, grave, con una la frecuencia del tambor sea pausado, se va a acercar más a mi otra voz. Claro. Que tiene que ver con estabilidad, con la tierra, ¿no?, con la perseverancia, con la constancia, lo monótono, y también nos va a generar una emoción acercada a esa disposición corporal, ¿no? Uh-huh. Así que ahí también tenemos otro recurso para generar corporalidad y emoción también. Exactamente. Así que vamos con la música disco, flexibilidad total. Vamos con la música disco. Y qué importante lo que decías al comienzo, ¿no? Que no, ir a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es una gran base de datos. Y por ahí está tan perfecta que muchas de las situaciones que vamos incorporando, o sea, estas nuevas corporalidades, nuestras maneras de mostrarnos con el cuerpo, cuando las entendemos y nos entrenamos, después en automático salen, afloran solas, y otras tenemos la posibilidad de ir a buscarlas. ¿No sabes que yo hoy, sabiendo que ibas a estar al aire, empecé a indagar un poquito, porque ¿no?, de esto para mí es todo muy nuevo y muy apasionante, y creo que todos nosotros tenemos la gran expectativa de escucharte, y indagando me fui a la historia, y hubo un debate radial en Estados Unidos donde Nixon iba adelante en las encuestas con John Fitzgerald Kennedy. En lo radial, con su postura de voz, dos animales políticos importantes, iba ganando él. Pero después terminó ganando el debate John Fitzgerald Kennedy. Cuando se televisó, Nixon venía del hospital de una lesión en la rodilla y no quiso maquillarse para salir al aire. Y estaba pálido, con dolor, y tenía una corporalidad, distinta a John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy estaba bronceadito, maquillado y con una corporalidad natural en él, muy avasallante, muy de estar seguro, y termina ganándole. Y sin embargo había muy poca diferencia en lo que decía uno políticamente con el otro. Y qué interesante eso, ¿no? Porque la gente recepciona, como decías hoy, desde el otro lado, nuestro cuerpo, nuestra manera de hablar y todo lo que podemos mostrar, ese 93% que no es la palabra. Claro, impresionante. Sí, sí, totalmente. Acá tenemos una pregunta para hacerte de un oyente, Ella, que nos está escuchando, una genia que nos sigue todos los sábados, y ella consulta, Meli, ¿la energía se expresa en la voz? Esa es su pregunta. Y vos sabés que como coach, dar respuestas es algo que me... Ya lo sé, pero no podías escapar a las respuestas. Claro, el tema es que le tendría que preguntar qué es para ella energía, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, si la energía es la emoción, sí. Bien. Ahora, no sé, pues, digo, sí, todo lo que nos esté pasando en nuestro cuerpo lo vamos a estar manifestando en la voz, ¿sí? ¿Vieron cuando vos decís que vos también trajiste esto de la vibración, ¿no? Sí. Nosotros emitimos estas ondas sonoras y ahora habría que preguntarle a ella, bueno, ¿qué está interpretando ella por energía? Si energía es emoción, sí, se manifiesta en la voz. Yo claro. Lo que tengo es una pregunta actitud, ahora. Que, ¿no? Sí, a mí se me ocurre una pregunta después de lo que acabo de escuchar. Y digo, muchas veces pasa, ¿no? Que hay personas que tienen un profundo enojo y a la hora de hablar eligen la forma para mostrarse tranquilas o como que no les pasa nada. Uh-huh. Lo que yo decía es, en esto de la corporalidad, también puede, estamos siempre en una coherencia, ¿sí? Pero no siempre a veces, no siempre es congruente. Muchas veces hay como una disociación entre la emoción, el cuerpo, el tono de voz, como que nada nos termina cerrando por ningún lado. Decimos, ¿a qué le creemos? ¿A cómo está sentado? ¿Cómo se expresa? ¿Lo que dice? ¿Cómo lo está diciendo? Sí, el tema ahí es que podemos, como decís vos, generar algo distinto, ¿no? Y ahí ya estamos entrando también, bueno, más profundo, porque el enojo que no sale y que no se manifiesta, y ahí después, bueno, también tenemos todo un terreno para ver de qué manera. Claro. ¿No? Ese enojo... si elegimos, por eso la diferencia está en si entre elegimos gestionarlo y generar, como decís vos, otro tono de voz, es una cosa distinta a negarlo o disfrazarlo o invalidarlo, impostar, como decían ustedes, ¿no? Impostar un tono de voz porque en algún momento se va a ver, se va a escuchar, claro, a sentir. O en la voz o en la corporalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestionar la emoción, controlarla, los coaches ya saben, ¿no? No controlamos y no manejamos. Gestionamos, atendemos, escuchamos. Exactamente. Cuando la emoción viene, viene, ¿no? Cuando yo le digo a mis hijos, bueno, mirá que me voy a enojar. Estoy más cerca del enojo que de la alegría, ¿no? Claro. O sea, me falta el que esto nada más para que venga la manifestación, digamos, la más tremenda, ¿no? Pero claro. El tema gestionar es, distingo ese enojo que me está diciendo, ahora que trajiste el enojo, ¿no? Que me dice, bueno, que hay algo que está pasando, que no es lo que quiero que pase. Escucho lo que me trae esa emoción para mí y ahí tengo toda la posibilidad de elegir qué hacer con eso. Ahora, si yo el enojo lo aprieto, ¿no? Lo guardo en el cuerpo y lo conservo, ¿sí? Por ahí, en otro momento, vos me decís, hola, ¿qué tal? Y yo te digo, ¡ah! ¿Pero qué te pasa? ¿No? Y sale claro. Toda esa no gestión. Es esa parte del enojo que no es funcional. Exactamente. Pero gestionándolo y distinguiéndolo, sí podemos elegir cambiar la voz. A ver, otra vez, para que la voz cambie necesito cambiar la corporalidad. Exacto. Para cambiar la corporalidad necesito aceptar la emoción que está de base, ver si es la que me sirve o no y hacer algo recurriendo a todos los recursos que nombramos corporalmente, recurriendo a recursos externos para que esa emoción cambie. Y en el momento que necesito atender ese enojo, lo atenderé. Puede ser en ese momento o en otro. Seguro. Y hablando de lo que hablábamos hace un ratito, de las disposiciones corporales, se me ocurre que, como para empezar, y corregime si me estoy equivocando, porque la especialista en esto sos vos, se me ocurre que una de las disposiciones corporales más maravillosas que podemos conectarnos es con el centramiento, ¿no? Para empezar a respirar y a registrarnos. Sí, el centramiento es tan simple, y sigo con esto, de tan cerca y tan lejos como el cuerpo. Es algo que tenemos tan a la posibilidad de generarlo. Pasa que a veces las emociones nos toman y nos perdemos. El centramiento es estar presente. Exacto. Es el único momento que cada uno de nosotros vive y tiene la posibilidad de vivir, que es el aquí y el ahora. Uh-huh. Si nosotros llevamos la atención y estamos presentes en este cuerpo, en la emoción, en el pensamiento, en lo que está pasando aquí y ahora, tenemos el acceso al bienestar, a la paz, a como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Incluso cuando lo que está pasando también no es lo que queremos que pase. Si nosotros estamos solamente en el presente, no se nos cuela esa voz interna que nos lleva del pasado al futuro, porque mientras que la voz va y viene, nuestro cuerpo está acá. Exacto. ¿No? Entonces, llevar la atención a cómo estoy acá, que también es un entrenamiento, ¿sí? Estar solamente presente en lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, es cómo está mi respiración. Acá tenemos los cinco sentidos que también nos permiten reconectarnos con el cuerpo y con el presente, porque cuando yo escucho en el presente, cuando como o tomo, ¿no? Con el gusto, me van los cinco sentidos, ¿no? O sea, también siento el sabor en el presente, cuando miro, estoy en el presente, cuando toco, toco en el presente. Entonces, los cinco sentidos también es un acceso a quienes les sirvan y lo pueden tener a mano, de usarlos, ¿no? Y llevar la atención para ver qué sentimos en ese momento y ser un recurso también para traernos al presente. Maravilloso. Que ahí tenemos otro capítulo también, ¿no? Cuando comemos y estamos pensando en otra cosa, ¿no? Cuando escuchamos a alguien y estamos pensando en otra cosa. Totalmente. También nos vamos del cuerpo y nos vamos del presente. Tienen para entretenerse si quieren. Sí, seguro, y te vamos a comprometer seguro para cuando un día puedas venir a compartir todo un programa con nosotros y a traer todos estos aportes maravillosos. A mí se me ocurre que sí, es una propuesta y es un pedido que te hago, breve, chiquito, conciso y que sea de fácil acceso para cualquier persona. ¿Le podrías dar a nuestra audiencia, si no lo dejamos para la próxima, si estás apurada, herramientas como para que puedan empezar a practicar el centramiento de esto que estábamos hablando, para que se puedan empezar a registrar, para esas personas que nunca tuvieron contacto con esta disposición? Sí, el recurso, como les digo, es empezar a tener conciencia del cuerpo. Empezar a, en el momento, no sé, si se dispone, les puedo traer hasta un momento del día que entiendo que todos lo hacemos, que es comer, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento dejar, apagar los teléfonos, las computadoras, ¿no? Y hacerse esto como una práctica, después cada uno que lo pueda replicar casi a modo de ejercicio, se lo digo, ¿no? Pero empezar a sentirlo en el cuerpo, aunque sea en una situación, va permitir que esto después lo podamos replicar. Entonces, en el momento que se van a sentar para comer, ¿sí? Que observen y dispongan cómo va a estar su cuerpo sentado en la silla, que empiecen a hacer algunos movimientos registrando cómo están las tensiones, como diseñando cómo quieren sentarse y ubicarse en ese momento, y estar presentes, como les dije, en uno de los sentidos, en cada alimento que están ingiriendo, que puedan sentir su textura, que puedan sentir cómo va cambiando, ¿no? A medida que lo vamos masticando, la textura, la temperatura, si va cambiando de tamaño, ¿no? Parece algo que también lo conociéramos, porque comemos todos los días y más de una vez al día, y sin embargo no tenemos el registro. Y al empezar a vivir esas cositas, el cuerpito va a empezar a decir, ah, mira, me parece que quiere que nos amiguemos, ¿no? Entonces, claro, va a empezar a recibir esa información, ¿no? Si nos movemos, cuando comemos, ¿viste? Tal que hace tic, tic, tic con el piecito, ¿no? Que la planta de los pies estén apoyadas en el piso y respirar, hacer como un rito, ¿no? Del estar presente en mi cuerpo, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué les devuelve. Y aparte, qué importante esto de la comida, sí, ¿no? Yo escuché una grabación, Melisa, no hace mucho, ahora que lo traes esto, no había diálogo y no sé cuántas personas eran en la mesa, pero se escuchaba. Cuando se servían, cuando tocaban los cubiertos en el plato, cuando masticaban, te dabas cuenta que estabas masticando una galleta o un pedacito de comida, cuando cortaban la comida, pero era, me dio un apetito, porque era algo tan lindo de escuchar. Cómo se entrecruzaban por ahí el sonido de masticar con de dejar, sí, una fuente, sí, y servirte algo en el plato y dejar los cubiertos. Sí. Ay, hasta imaginé que era loza blanca. Mira, con eso te digo todo. ¿Viste? Claro. Cuando decís, te sirven como antes con esa fuente, con algo rico. Dios mío, qué lindo. Yo recuerdo al escucharte hace tiempo, hice una meditación en donde comíamos una frutilla y nos teníamos que tomar todo el tiempo para lo que vos decías, ¿no? Ver su textura, qué sentíamos al masticarla despacito, qué pasaba con nuestro cuerpo. Y bueno, después el resultado fue que hay personas que se lo comieron de entrada. No respetaron eso, no sintieron nada, no vieron nada porque se la comieron, no pudieron, claro, soportar la espera esta de disfrutar, comer esa frutilla y después ver qué pasó con tu cuerpo al comer esa frutilla desde ese lugar durante la meditación que duró, no sé, media hora. Bueno, mira. Y otros la tenían en la mano, claro, no la comieron, otros la comieron muy despacito, pero a cada uno de nosotros nos pasó algo diferente con nuestro cuerpo, solo con esa frutilla. ¿Y cómo masticar esa frutilla? Bueno, yo tuve una experiencia propia, cortita, la voy a contar. Necesitaba aumentar la capacidad de apnea, de aguantar la respiración. La apnea es la capacidad voluntaria de no respirar. Claro. Es distinto a la asfixia, ¿no? Entonces, bueno, para aumentar esa capacidad pulmonar, nos llevaban a una meditación. Y para que creamos que podíamos, primero nos dieron una clase de decir, bueno, ahora piensen en algo lindo. Bueno, nos fueron llevando, así lo cuento muy rápido. Lo mío fue como sobrevolar un campo sembrado muy lindo, abrir una ventana, salir a ese campo, el sol. ¿Para qué? Para olvidarnos que no estábamos respirando y que estábamos en apnea. Y cuando nos dimos cuenta, habíamos superado el minuto y medio, dos, hasta los tres minutos. Pero hubo algo muy lindo que fue, bueno, ahora regresen, ahora respiren, pero piensen de que se están despertando a la mañana, que hace mucho calor, que están en el Caribe, con una sed de haberse comido toda la noche anterior y te despertás con esa sed y que vas caminando con los pies descalzos sobre la casa, sentir eso y después que vas a buscar para tomar agua y lo único que hay es un limón. Y que mordés el limón. Cuando mordí el limón, imaginándolo, me generó una química en la boca. Sí. Del ácido del limón. No, lo imaginó mi mente. Y segregué mucha saliva. Sí. Y fue por lo del limón. Y dije, pero a la pucha, esto tiene algo muy importante. Que si uno lo practica, lo traje en este contexto acá porque estamos hablando de lo que es la capacidad de nuestro cuerpo de tener recursos, de darnos recursos. Mm. Eso quería decir. Sí, esto que traes vos, y sí les digo, porque a mí me encanta, como se habrán dado cuenta, así que sí acepto la invitación, pero esto tiene que ver con el poder de la visualización, que también es otro recurso que podemos utilizar para lograr diferentes cosas que nos proponemos, ¿no? Recurrir a esto de que poder primero imaginarlo, ¿no? Nos acerca, que de hecho estamos todo el tiempo visualizando, porque cada vez que pensamos que algo va a pasar o no va a pasar, lo visualizamos. Totalmente. Meli, cuando vengas te vamos a explotar. Sí. Explote nomás, explote con gusto. Vas a estar dos horas y te vamos a traer de todo. Así que bueno, te comprometemos a que nos visites, a que estés acá en el piso con nosotros. Sabía que tenías poco tiempo, así que te agradezco este exceso de minutos que tuviste con nosotros. Muy valioso, muy agradecida. Estoy presente, así que no tomé conciencia de cuántos minutos nos pasamos. Bueno, no, sí, mires, ¿no?, el reloj. Bueno, Eso es cuando algo se torna lindo, ¿no? Yo también quiero darte las gracias por el aprendizaje de hoy, por llevarme más herramientas y por enseñarme un poquito a poder escuchar un poco más a mi cuerpo y cuántos recursos tengo yo en él. Igual yo. Muchísimas gracias por el momento que nos hiciste pasar hoy. Meli, te voy a hacer una última pregunta. Vos dijiste sí. que cuando habías empezado o antes de empezar la entrevista en radio, estabas... Describiste cómo era tu corporalidad, tu emoción, cuáles fueron los recursos que usaste como para conectarte y para disponerte para esta entrevista, que era algo, la idea era que sea algo ameno y que se disfrute. Ahora te pregunto, que está terminando esta entrevista, esta comunicación, que para mí es una comunicación hermosa y amorosa, te pregunto, ¿cómo te vas? Uh-huh. ¿Cómo cerrás esta conversación? ¿Cómo está el registro de tu cuerpo, tu emoción? Me encantaría que pudieran ver la sonrisa que tengo de oreja a oreja. Ya me paré, ahora que ya estábamos por terminar, ya me paré. Yo te iba a preguntar justo eso, ¿si seguías sentada o estás por caminando? La cocina. No, no, no, es más, me das la dirección y me voy para allá. Me van a salir volando. Así que no, feliz, contenta, que, a ver, cuando yo conocí esta interpretación, ¿no? Yo dije, no me puedo quedar esto en este cuerpito nomás, es como que era demasiado valiosa, y dije, bueno, voy a empezar a tocar, ¿no? Cuerpos por lo menos para que se enteren, que es mi misión en la vida, así que, yo les agradezco, por eso estaba tan contenta cuando me llamaste a hacer, que te dije, Sammy, de expandir esto y de poder hacer crecer esta red, esta interpretación maravillosa, este reconocimiento de este cuerpo que somos. Para mí es mi vida, mi pasión, así elijo vivir cada momento. Y bueno, cuanto más lo pueda compartir con otras personas, el corazón metafóricamente así se me ilumina y se me agranda. Así que gracias, y me comprometo a ir, no solo a ir, sino a poder generar y proveer a la audiencia ejercicios ahí online para que los vayan haciendo y nos vayan contando qué les pasa, si quieren y aceptan. Maravilloso. Sí, sí, por supuesto. Muy agradecidos. Ponemos el cuerpo, ¿no? En claro. movimiento, para que no sí. quede del habla nomás. De mi parte, quería decir que es tan importante lo que hiciste, que el momento que yo viví acá ahora, descubrir esto, ampliar un poquito mi mapa mental con esto, y todo lo que se puede llevar la gente que nos escucha, que está este recurso, qué tan importante que es lo que haces, que en cualquier momento me decido a poder incursionar un poquito más en claro. descubrir todo este campo nuevo para mí, y creo que para muchos de los que nos están escuchando. Y agradecerte profundamente por esto. Sos bienvenida para cuando quieras, para venir un poquito más, te vamos a sacar el jugo. Así que vas a venir con una corporalidad y te vas a ir con otra. Totalmente. Ya viene canchera, ya viene canchera, ya viene canchera, ya pasó la prueba. Nosotros también, si nos vieras, que lo podés ver porque está grabado, pero después cuando lo veas vas a ver la sonrisa de oreja que tenemos. Todo fue recíproco. Bueno, los voy a ver. Sí, está grabado. Después lo podés buscar. Es más, ya Damián está subiendo los vivos en la página de Facebook Propuesta Coaching. Él los va subiendo a medida que los va cerrando. Así que nos pueden ver en vivo, y si no, también después grabados los programas. Meli, me gustaría que nos pases contactos para la audiencia, para aquellos que te quieran contactar. Como siempre, es un reconocimiento que nosotros hacemos para todas estas personas que nos brindan el tiempo, el amor y todo su saber. Entonces, bueno, este es tu espacio para que vos te puedas difundir. Bueno, yo tengo el mail, es Melisa, con una sola S, coach, coach, @gmail.com. Perfecto. Y el Instagram es Melisa Corrales 74. Bien. Ok. Y el teléfono lo podés, si querés, tu celular, darlo en vivo. Y si no, después sí. si querés me habilitas a mí aparte para que lo dé. O si vos querés pasarlo, estás habilitada a pasarlo también. Sí, sí. Es 1540. Bien. 55-00-01. Repetilo de nuevo, Meti, porque se cortó. 15-40-55-00-61. Ahora sí salió bien, ahora se escuchó bien. Por WhatsApp es lo que más cómodo me queda. Perfecto. Okay. Bueno, Meti, nosotros acá te damos un beso grande para Luana y para Ciro, así que están invitados también cuando vengas en vivo, que los traigas. Acá está Moni con su nietita, que también la trajo hoy, bueno, así que es un espacio. De... Sí, los esperamos. Con mucho gusto te estamos esperando para cuando coordinemos y puedas estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, les agradezco. No, nosotros agradecemos a vos y te mandamos un beso muy, muy grande, un abrazo gigante. Gracias, besos. Chau, hasta pronto. Chau. Bueno, y así pasaba, siendo exactamente las 20:18 minutos, y ya tenemos en la espera Pablo, que nos va a hoy nos va a comentar, hoy sale al aire, está con la voz todavía más o menos. ¿Sí? Ahí ya pasó Melissa Corrales dejándonos un montón de información y se comprometió a venir a la radio también. Así que bueno, vamos a estar ansiosos esperándola para tenerla 2 horas para nosotros. En cuanto podamos gestionarlo con ella, acá la tendremos. Y ahora en un ratito nada más vamos a ir a unos temas musicales y Pablo va a recomendar películas referidas al lenguaje no verbal. Yo no sé si las encontró. Yo tengo una, ¿qué? Yo tengo una. ¿Las encontró? Sí, siempre. Yo te voy a pedir un favor, que no le soples la... Vamos a esperar que diga Pablo. Después, al final, yo voy a ser el último, porque yo tengo una que sé que le voy a poder ganar con la película que tengo. Que seguramente no la conoce. Te viniste lo desafié. Con esta película lo desafié. ¿Puedo decir que encontró algo, Pablo, de esto? Sí, yo creo que comunicación sí. No verbal. Comunicación no verbal. ¿Sabés lo que nos va a traer? Una de Chaplin. Puede ser. Puede es muy probable. Ser. Ahí tenemos o la comunicación. Mimos. O de mimos. Claro. ¿Qué traerá Pablo? Chan de chanes. Bueno, y nos vamos a música disco y a mover el cuerpo a ver qué nos está diciendo. Hola cuerpo, hola mundo, y ya volvemos con más Propuesta Coaching. acá volvimos después de esta hermosa comunicación con Melisa y enseñarnos un poquito más de nuestro cuerpo y de este lenguaje corporal. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 4200-6511. También podés mandarnos un mensajito de WhatsApp al 11-6400-7047. Y siendo las 20 horas 29 minutos, seguimos acá en Radio Box. Y llegó el momento esperado por toda la audiencia. De verdad, de ese lado está Pablito. ¿El momento esperado? Sí. Pablito, que todos te estamos esperando. ¿Qué nos traerá, Pablo? Con esos comentarios de temas musicales y de películas. Y acá, esperándote todos, menos una persona. Vos sí. Sabés que es la única. Sí. Y de películas que yo jamás he visto. Sí. Pero bueno, hoy, Pablo, te voy a desafiar. Ojo que Rubén tiene algo por ahí. Tengo una película que espero que no la conozcas para ganarte por lo menos 1-0. Y la voy a decir al final. Ahí bien, estamos. ¿Estás por ahí? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, Pablo. Lo tenemos, ¿cómo estás, Pablo? Volvió. Acá estoy vivo. Maravilloso, Pablo. Toda la audiencia esperando este momento y acá todos nosotros, menos una persona, como lo dije recién. Claro. Y menos mal porque yo no traje ninguna película, ¿eh? La de Rubén, vamos a dejarla para el final por lo menos. Sí. Cosa que me la queme. Sí. Samantha se lo advirtió ya. Entre gauchos no lo vamos a andar pisando el polvo. Por supuesto. Pero vos sabés que esto es como el tenis, ¿viste? Todo el mundo quiere ganarle al mejor. Y sí. Nada, como en todas las disciplinas. Entonces sí. Vos estás en la cresta de la ola y yo te apunto, ¿eh? Te apunto con Rubén, el que sabe, sabe. Te apunto con una película. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tema, no? Estar en la cresta de la ola, estoy solo, ¿no? No está bueno. Aparte, como que, viste que decían que no hay que hacerse ver. A veces dicen eso, sí. Ahora, si estás a la vista de todo el mundo. Exactamente. Si te das, pasa que te ven. Ni muy arriba ni muy abajo, sí. En el medio. En el medio. Exactamente. Tema de. El comentario de la película del Abogado del Diablo, que yo estaba en subte para que nadie se dé cuenta. Claro. Ya para hablar de películas, ¿no? Ahí está, sí. Estaba pensando, el desafío fue grande hoy. Aunque bueno, sí, obviamente tenemos todas las de Chaplin. Que en un lugar muy muy fácil. O las de Buster Keaton. O un par más que hay dando vueltas por ahí. Sí. Películas mudas. Pero bueno, si hay para destacar una, me gusta mucho El Pibe de Chaplin. No sé si ustedes saben, el nenito de la película El Pibe, que tiene una escena muy graciosa, que cuando están sentados ahí en la puerta de, en el portal ese, que están los dos sentados, la foto clásica que la foto que... clásica de sí del nene, un segundo antes hay un perrito que saquen la foto perdón, un segundo después, porque ellos están ahí, hay un perrito que se acerca a ellos, y el perrito muere y empieza a elevarse, se va volando. El tema que estamos hablando de hace mucho tiempo, el cine era otra cosa. Se ve al perrito como estirado por unos piolines muy finitos y es gracioso. Pasa que la película es media trágica, ¿viste? Tragicómica. Es un vagabundo, básicamente. Pero bueno, es una peli que ustedes, la gente dirá, pero película del año 1920, mudo, no da, ¿viste? Con todo lo. Bueno, vean Avatar. Quieren. Claro. Que está digital y no. Tiene mucho para decir esa peli. Está muy, muy buena. Y es cortita, obviamente. Bueno, les contaba, el chico de Chaplin, el pibe, es el tío Lucas de Los Locos Adams. Ah, mira vos. Es el mismo actor. No sabía. Que si me pedís el nombre ahora, te lo debo. Pero sí, es el mismo actor. No, la película que se me ocurría hoy, pero antes de igual, quería comentarles esto que estaban hablando del cuerpo y demás. Hay algo que se estudia que se llama focusing. No sé si hablaron del tema. No. Bueno, es ver en el cuerpo qué te está pasando. Entonces, a veces te duele la rodilla por algo. Y entonces empezás a investigar, a escarbar, y lo que voy a decir es demasiado lineal, es mucho más profundo que todo esto, es porque tal vez te duele porque no querés ir a algún lugar. O sea, ir a algún lugar sí, implica tal cosa. Entonces, ¿cómo el cuerpo te avisa que no quiere ir a ese lugar? Bueno, te duele algo para que no puedas caminar para ese lugar. Es muy lineal lo que estoy diciendo, ¿no? Muy 2+2. Es bastante más profundo que eso. Y salen cosas muy interesantes de los que la persona que estudia focusing sabe cómo preguntar, interpretar. Y bueno, se pueden destrabar muchas cosas con eso. Sí, vos sabés que hay que... Mirá, trajiste esto y recuerdo que había un nene que siempre tenía problemas estomacales cuando iba a practicar fútbol al club y lo llevaba la mamá. Después de salir del colegio a la tarde. Y un día fue al médico, el médico le dijo, no lo lleves más a fútbol. Y el nene dejó de tener problemas estomacales porque inconscientemente no le gustaba ese deporte, quería hacer otra cosa. Exacto. El cuerpo se manifiesta, tenés razón, por supuesto, genera. A veces no es tan lineal, porque viste, a veces que eso, te duele una uña y vas a decir, ¿una uña? ¿Qué tiene que ver con no sé qué? ¿Viste? Pero, o ir a algún lugar, o tiene que ver con otras cosas más profundas, tal vez. Algo que está ahí, que tu cuerpo te está diciendo algo, vos tendrías que interpretarlo y saber cómo. Bueno, como no sabemos, los focuser, creo que son, te pueden. Pablo, esta semana, ¿cómo estás? Esta semana estuve leyendo, siempre todo lo que uno toma como información lo toma con pinzas, ¿no? Pero había una profesional que explicaba y que decía, y también lo escuché de Pilar Sordo, que ella también lo trajo. La otra persona no le recuerdo el nombre, pero Pilar Sordo sí lo dijo, que Latinoamérica, y sobre todo nosotros, era el país que tenía mayor cantidad de casos de cáncer de colon y problemas intestinales, colon irritable, todo lo relacionado con lo intestinal. Y le preguntaban, ¿y a qué se debe? Y decían que es un país que tiene muchas broncas, mucha ira, que es muy violento en la comunicación, mucho enojo. Entonces es un poco esto que vos decías, ¿no? De cómo el cuerpo manifiesta el hígado graso, traía un montón de cosas relacionadas con la parte intestinal y los enojos y la ira y la irritabilidad emocional, ¿no? Tal cual. Bueno, somos uno de los países, creo que uno de los que más toma psicofármacos a nivel ribotril o clon y todo eso a mano, porque estamos todos locos, o sea. estoy hablando en castellano vulgar. Está toda la gente sacada. En la calle, lo mirás feo a uno y saltan 20 y se empiezan a pelear entre todos, es un lío, está terrible la gente. Bueno, más allá es por las injusticias y este país es bastante injusto. Y bueno, qué sé yo. Sí, también yo lo que digo es, más allá de los calmantes, también existe mucha, hay una franja muy amplia de lo que son psicofármacos relacionados con lo que tiene que ver con el desorden emocional, con las alteraciones de los ataques de pánico y un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa? Somos un país que es como que la corriente nos va llevando, ¿no? La situación nos va tomando, las emociones nos van tomando y no estamos gestionando lo que nos pasa. Entonces, bueno, estamos mal pero acostumbrados. Estamos a 2 metros del suelo todo el tiempo, ¿no? Corriendo para acá, para allá, con 1000 ocupaciones y muchas preocupaciones. Sí. En algún momento el cuerpo colapsa. La mente no puede más, la emoción colapsa. Sí, entonces, las cosas, viste, dicen que lo que no sale explota adentro. Pero también entiendo que hay mucha gente que como que abusa de eso, ¿no? Entonces, cualquier cosita es un gramo, un kilómetro, o sea. Nada, entraste al tren, estaba cerrando la puerta, te empujaron un poquito porque no entraba, porque, y arman un despelote, un quilombo, que, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Bueno, hay mucha intolerancia. Claro, toda la intolerancia absoluta, y vos decís, así no vamos a llegar a ningún lado. Y digo, siempre hay uno que grita y el otro que afloja. Y supongo que en el laburo, en las parejas, en la facultad, en todos lados, pasa esto. Y no está bueno el que abusa de, yo lo que tengo adentro lo saco, lo digo, pues si no me... Sí, bueno, pero fíjate que estás lastimando gente alrededor. O sea, entonces, porque después tenemos esa gente que encima habla y sabe de todo, y tiene arreglo para todo. Y vos a veces tenés que decir, le contesto o... O lo dejo que termine de hablar y ya está. No, no, viste, yo tengo energía, pero no tanta, y no la voy a gastar en esto. Y entonces después, claro, como no dijiste nada, tal vez... no, no, si él también opina lo mismo, si viste que no dijo nada cuando... No, bueno, pará. El que calla otorga. No siempre claro. Es así, pero bueno, la gente lo toma. El que calla otorga, y bueno, no, qué sé yo. Bueno, el otro día vos sabés que escuché que había un hincha de Quilmes que iba en un colectivo yendo a ver un partido. Y fueron a ver un partido, creo que a La Boca. Y bueno, estaban jugando el partido, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando volvían, el muchacho se sube al colectivo y era de nuevo en el grupo, no conocía a los demás. Y se ponen a hablar, viste, che, viste el partido, pero no viste, qué sé yo, esto, no. No, pero eso es forzado, le dice uno. No es forzado, le dice él. No, sí, y empezaron a discutir. Y claro, a discutir no mal, pero hasta ahí, viste, al límite. Y todo el colectivo se quedó callado mirándolos. Y este dijo, bueno, será tan importante esta discusión que tenemos, que todos están interesados. Y cada uno sacaba sus argumentos, ¿no? Porque, pero vos, el otro le decía, pero no viste que no forzado. Y este, sí, no viste vos que forzado y qué sé yo, qué sé cuánto, y pim, pam. Bueno, y venían así, llegan a Quilmes, que no es un tramo tan largo, y cuando se van a bajar del colectivo todos, este muchacho, que empezó la discusión de que era Orsay, y que el otro le decía que no, se baja del colectivo, saca así de un bolsito un bastón blanco, y lo desarma y empieza a caminar. Y ahí, se da vuelta, lo mira, y dice, ¿vos no viste que era Orsay? Le dice... Y se empieza a reír y todo el colectivo riéndose del otro muchacho que le discutía. Sin haberse percatado de que... Claro. De que era perdón por la tos. Exactamente. Digo, a veces uno no para, no importa con quién estés discutiendo. A veces ni siquiera tiene... digo, la razón dura 5 segundos o 10. Claro. O sea, vos me discutís si el cielo es violeta y yo te digo, no, es rojo. Bueno, ¿sabes qué? Tenés razón, es violeta. ¿Cuánto te dura? Claro, sí, se termina la discusión ahí. Sí, ya está. No, aparte, no, ¿para qué queremos nada, tener total... razón, no? Gran pregunta, ¿para qué querés la razón? ¿Para qué la vas a usar? Claro, tal cual. Así digo, que bueno. Ahora, si estás arriba de un bote y uno dice, saquemos el tapón, y el otro dice no, bueno, sí, ahí es importante ver quién tiene razón, porque si no te hundís. Claro. Claro, o pongámonos a remar porque viene la catarata, no voy a remar. Sí, mirá. Y claro. Apliquemos un poquito la razón porque sí, no nos caemos. Sobre todo esto de querer tener la razón que no existe, cada uno tiene su verdad, su mirada, su observación, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, esto de tratar de por lo menos poner en práctica la legitimación del otro, de aceptar, ¿no? En la medida en tanto y en cuanto no altere el ecosistema en el que estamos viviendo, a la persona que tenemos al lado y sin jorobar a nadie, como digo siempre, ¿no? Empezar a ser un poco más flexibles y más tolerantes, más respetuosos de la mirada del otro. Ahora, bueno, como dice Rubén, si es una cuestión de vida o muerte, bueno, llamemos al sentido común porque va a ser necesario. Pasa que creo que... yo siempre digo que el problema es estar atentos. Porque cuando vos estás atento a qué estás discutiendo, decís, para esto no es de vida o muerte, listo, pasa. Pero si vos no estás atento, estás discutiendo, y uno siempre quiere, en algún punto, marcar, dar, viste, hasta acá, tener razón, es algo, digo, intrínseco. Vos ves a los animales, y los animales pelean por un territorio. ¿Para qué lo querés? Bueno, para todo un montón de cosas, pero está en ellos, adentro, pelearse primero. O sea, defender el lugar, el espacio. Claro. ¿Pueden convivir los dos? Sí, tranquilamente, no pasa nada. No, primero tienen que quedarse con un espacio, marcarlo y después ver si te dejan entrar. Y creo que los humanos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, como somos seres racionales, podemos pensar en, che, si saca el tapón nos hundimos, entonces esto sí hay que discutirlo. Pero si estamos acá y el sol da de la izquierda, da lo mismo. Estoy tomando sol, no importa. Entonces, no, cuando entendemos que el otro puede tener razón o no le vas a cambiar la forma de pensar porque él lo ve de esa manera, se termina la discusión. Pero a veces está el ego, el falso ego. Justo. Esa es la lucha de egos, digo yo. Claro. Entonces, el ego, ¿qué quiere siempre? Ganar. Seguro. Y como digo en los talleres, ¿a qué le tiene miedo el ego? Al amor. Entonces, ahí siguen peleando. Así como cuando alguien se casa con el Che Guevara y le quiere hacer cortar las patillas. Así. Es el Che Guevara. Se casaste con el Che Guevara. No le pida que se corte, que se afeite. Claro, aceptarlo. Aceptar también. Bueno, películas. Tengo una sola que es muy importante, muy interesante. Yo la vi de muy chico y me encantó. Y después me pregunté cómo hice para ver una película de una hora y media, 92 minutos dura. Está basada en una novela de 1911, de un tal Brick, de apellido. Está dirigida por Jacques Annaud, y con colaboración de Stanley Kubrick. Tiene algo que ver con La Naranja Mecánica, que la comentamos la otra vuelta. En La Naranja Mecánica se habla en un idioma raro, que es un idioma de principios de la civilización, casi de Europa. Es un lenguaje muy muy inicial de las sociedades. Y bueno, en este, digamos, es un lenguaje en el que hay gestos, sonidos y alguna palabra, pero muy muy raro, viste, porque es más gestos y sonidos. Y mucha gestualidad. En esta película de Jacques Annaud, que se llama La Guerra del Fuego o En Busca del Fuego, es de 1981. Me quemaste la película. ¿Viste que no me ibas a ganar? Sos un maestro. Por algo dije que no la diga. Yo esa película la recomendé. No me va a ganar. Yo esa película la recomendé ayer y hoy por nuestro grupo de Master en PNL. Porque es extraordinaria. ¿Vos viste lo que es esa película? Sí. Me debes una, Pablo. Me debes una. Sos un genio. Contemporánea y para nada hablada y con un gesto y una corporalidad que es terrible esa película. No sé si te acuerdas, la chica habla todo el tiempo. Sí. Bueno, la piba sí, pero bueno, nadie pero lo escucha. Tiene un lenguaje que claro. No es del... Claro. Primero que no es nuestro. Y nadie la entiende, claro. No está traducido. Sí. Y los otros tres muchachos que vienen con ella o que se reúnen con ella en algún punto de la película, no hablan. No. No tienen un lenguaje. Hacen un sonido. Hacen un lenguaje hablado. Hacen un sonido. Sí, hacen eso, como sonidos guturales, como sonidos. Y señas. Exacto. Y aparte son dos culturas distintas, porque son los rubios son y los... distintas que... Claro, los bueno, rubios y los morenos. Uno de los errores de la película, que no importa, pero está marcado por ahí, es que esas tribus que aparecen en la película... Estamos hablando de los Homo sapiens, Homo erectus y Neandertal. Los Neandertal, claro. Exactamente. No estuvieron en la misma época. No, con los tigres, dientes sable, coexistieron juntos en el mismo momento, en ese mismo periodo. Exacto. En ese mismo periodo. Pero bueno, es un hecho menor a lo que quiere contar la película. Sí. Que es las relaciones y la búsqueda del hombre por digamos sobrevivir y todo eso. Bueno, es extraordinaria, ya sí, ya es muy, Pablo, muy buena peli, no quiero spoilear nada, me saco el sombrero con eso, así que si pueden búsquenla por ahí, está dando vuelta. Es un peliculón, ya les digo, es Jacques Annaud el director. Es tragicómica, porque sabés que es tragicómica la película, dentro de todo tiene su ¿Cómo? Es tragicómica porque tiene un trayecto, una línea de tiempo en lo que sucede con ellos. Sí. Y viste que pasan todas situaciones, penurias, incertidumbres, curiosidad, el miedo a sobrevivir, a no ser comidos. Pero no es espolear esto, ¿no? Simplemente. No, y además, viste, no quiero contar mucho, pero la parte que, digamos, vos me vas a entender. Sí. El protagonista, que también es protagonista de la película Alien 4. Sí. Tiene una charla, una conversación, a su manera, con la chica. Exactamente. Y los otros dos, en un día de lluvia, que mientras uno está charlando en una cuevita, en un refugio, hay otros dos en otro refugio. Sí. Los dos amigos de él. Sí. Y ahí hay un gesto de uno para el otro. Sí. Y el otro no. No, pero inclusive a su manera, en una parte de la película... Cómo algunos están un poco más avanzados en la relación sexual con respecto a ellos. Claro. Si es eso que me querías decir, para que la gente pueda en verlo. En realidad, claro, digamos, hay ciertos códigos que unos ya tienen y otros ya todavía no. Todavía no, exactamente, que los aprenden, justamente. Sí, los aprenden. Sí. Entonces, bueno, justamente, es cómo el humano fue aprendiendo a ser humano y dejar de ser animal. Y a relacionarse entre diferentes formas culturas de, de culturas, exactamente. Sí, tal cual. No, esa película tiene, sin una palabra, todos los mensajes que hoy nosotros estamos transitando en lo que hacemos en el programa, a diario, con tal todo cual. Lo que hablamos y con lo que es expresión corporal, creo que es la película más acertada para que vean. Así que bueno, esa es la peli que les recomiendo, En busca del fuego o La guerra del fuego. La guerra del fuego, exactamente. Es de un director francés. Exactamente. Maravilloso. Pablo, te extrañábamos en Propuesta bueno. Coaching. Menos mal que volviste. Sí, no, menos no pudieron mal. Conmigo. Bueno, el sábado que viene te tenemos más pum para arriba, ¿no? Seguramente. Cuídate la voz. El tema con el que nos dejes vamos a cerrar. Bueno. Porque como estamos en 49, perfecto. Lo usamos para el cierre. Dale, los dejo con Bicho de Ciudad. Piojos, hermoso, hermoso tema. Divino, así que con ese tema vamos a cerrar regalo de Pablo para hoy. Y qué lindo mensaje para nosotros y para vos. Beso grande. Beso, chau, Pablo. Chau. Chau, chau, gracias. Gracias. Y así pasó Pablo, siendo las 20 horas 49 minutos. Y tenemos un mensajito. Adelante. Hola, Sami. Hola, propuestitos. ¿Cómo están? Soy Mechi de la ciudad de Bécar, hoy en la ciudad de Mar del Plata. Y con respecto al tema de hoy, el lenguaje no verbal, y estaría como teniendo complicaciones, porque el lenguaje verbal lo manejo, lo controlo, está disciplinado, pero se me nota mucho en los gestos, en los tonos, a veces no sé cómo manejarlos, y la verdad que no sé si es un problema mío o un problema de los que interpretan, que a veces malinterpretan, pero como acá estamos siempre trabajando a partir de nosotros, de uno mismo, para después construir para con los demás, no sé, tírenme una puntita a ver qué, cómo hago, de dónde arranco. Porque a los demás les molesta mucho y la verdad que no quiero andar molestando, pero tampoco quiero luchar contra amigo misma, simplemente ser y ser para con los demás. Qué lindo mensaje. Sí. Bueno, Mechi nos acompaña siempre desde Propuesta Coaching en el grupo de WhatsApp también, muy amiga de Pablo. Un gusto, Mechi, un gusto. Yo estoy en el grupo que vos estás. Uh-huh. Y siempre a veces escucho lo que ustedes conversan. Y la verdad es muy grato tenerte al aire, Beca. Aparte, muy linda voz tiene. El tono y el timbre de voz me encanta, de Mechi. Sí. Hermosa. Hay un mensajito de... Nos están escuchando dos chicos que hicieron nuestros talleres. ¡Apa! Que es Romina y Sebastián. Sí, nos habían perdido un poquito por la señal y ahora otra vez. Y entonces, bueno, quiero mandarles un saludo, un abrazo. Y también decir, bueno, el mensaje dice que Romina da las gracias a nosotros por haberla ayudado. Mi amor. Así que quería comentárselos acá al aire y que sepan. Y ustedes, Romy, bueno, no, gracias a ustedes por poder abrirse y permitir que nosotros podamos asistirlos. Gracias por la confianza que entregan desde ya. Y están invitados a ser parte cuando quieran. Están invitados a venir a la radio, sí. De 19 a 21, acá nos encuentran y mate hay. Así que pueden venir cuando gusten. Bueno, y nosotros, con respecto a lo que Mechi decía, que le tiremos alguna punta, ¿no? Como para, en primer lugar, pasa lo que pasa, la aceptación de que la emoción y lo que nos pasa, nos está pasando, ¿sí? Y esto de controlarlo, lo tenerlo como manejado, que son términos que se usan mucho, la idea es gestionarlo, ¿no? Sí, reconocerla, gestionarla y transitarla. Sobre todo esa emoción, a ver, ¿para qué vino? Uh-huh. Es un disparador, es una alarma que nos viene que nos a decir. Avisa. Claro. En primer lugar, es antes de abrir la boca y accionar, para eso siempre hay tiempo. Uno de los tips puede ser esto, ¿no? Preguntarnos para qué vino esta emoción, qué nos trae, qué nos está diciendo. Y a la hora de comunicarnos con el otro, tener un buen para qué. Siempre recuerdo esta frase que si lo que voy a decir no es mejor que el silencio, es preferible callar. Entonces, si tengo un buen para qué y me comunico con esa persona con mi intención más positiva en ese vínculo, yo creo que se puede hablar y se puede gestionar, y con esa voz que tenés, Mechi, te sobra. Claro. Total, juicio mío, pero lo puedo fundamentar, sí. ¿No? Es un juicio fundamentado. Así que primero es aceptar que pasa lo que pasa y que y no sentirnos mal por estar enojados, ni fastidiosos, ni irritados, ni contentos. Nos pasa lo que nos pasa y ya. Aceptación. Y a partir de eso, distinguir y poder comunicarnos amorosamente con el otro, generando los contextos necesarios. Y chequeando a ver qué escucha el otro, porque a veces, como decimos siempre, uno escucha lo que escucha, uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. Entonces, bueno, chequeando, si la otra persona entendió algo que nosotros no quisimos decir, es rectificarnos, tomarnos el tiempo para la comunicación con el otro. Y esto, cuando digo con el otro, también tiene que ver con nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros? En primer lugar, comunicarte con vos, diría yo, a través de lo que está pasando, de la emoción que apareció, comunicarte vos misma con vos y hacerte estas preguntas que está diciendo Sammy. Entonces, primero hacételas vos y después vas a tener todas esas respuestas y también puedes ir y preguntarle al otro. Y de cualquier cosa seguimos charlando después por privado. Sí. Así que bueno, yo por mi parte, gratitud masiva, porque realmente tengo mucho para agradecer. Le quiero mandar un beso muy grande a toda la gente que nos acompañó, que difundió nuestro programa de hoy, la gente de LAC, a Alejandro Gómez, a Lorena Orellana, que también estaba siguiéndonos y que estuvo promocionando el programa de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso muy grande a Candy, que dijo que próximamente el mes que viene va a estar con nosotros acompañándonos también. Un beso muy grande y un agradecimiento muy profundo para Melissa Corrales, que hoy se tomó todo el tiempo con tanto amor para brindarnos tanta información, y a muchísima gente más. A todos aquellos que saben que los quiero, que los queremos, que los tenemos presentes y estamos abiertos a la escucha, al espacio, desde aquí, desde Propuesta Coaching, Equipo Crecer, Moni, Vivi, Rubén y yo, que Lore también, que los estamos acompañando. Hoy estaba, le mandamos un beso muy grande, hoy no se sentía bien, así que esperemos que se reponga pronto. Yo por mi parte les digo gracias infinitas, gratitud y más gratitud, y digo hasta la semana que viene. Gracias Damián Espadea por acompañarnos como cada sábado, y les dejo el cierre a mis compañeros que los tengo al lado, a Mónica y a Rubén, los quiero y gracias. Bueno, yo de mi parte agradecer el día de hoy, agradecer esta jornada y el estar con mis compañeros del equipo Crecer, hacer posible, agradecerme a mí, hacer posible estar acá. Y también contarles que en breves vamos a tener próximas fechas para nuestros talleres, ¿sí? Entonces vamos a estar dando la fecha, hay gente que está esperando y hay jóvenes que están esperando ir a nuestros talleres. Eso me llena a mí de mucha alegría. Dar las gracias a todo aquel que está del otro lado escuchando, a los chicos de los talleres que dimos, que están del otro lado escuchándonos, y bueno, que en breve vamos a estar en contacto con ellos, ¿sí? Así que muchas gracias por el programa de hoy. Bueno, Melissa Corrales, muchísimas gracias por el momento que nos hiciste pasar, muy grato. Vuelvo a repetir, por poder ampliar así sea un poquitito nuestro mapa mental. A todos los chicos de la LAC, a Gómez, a Lore, Pablito, que nos pasa estas películas extraordinarias. Hoy me ganó, básicamente, Pablo. La verdad que el alumno no puede superar al maestro. El que sabe, Rubén. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mechi, por otro lado, espero que puedas gestionar lo que te está sucediendo en este momento, y si no, por privado, mis compañeras coach. Claro. Al pie del cañón, como todo. Gracias, Damián. Gracias a todos por escucharnos y que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Coaching, un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas.